me digas, empiezo. Estamos ya. Bueno, a ver, pues nos hemos reunido hoy aquí para básicamente comentar un poco los objetivos y metas que teníamos que plantear para este año 2016. Después de entrevistar un poco a todos los miembros activos y personas que están activas en la comunidad y analizar los puntos en común que tiene todo el mundo, o sea, un pequeño punto, hemos llegado a estas tres metas con subobjetivos para lograrlas, que son más o menos medibles. Hemos básicamente hecho esto, ¿no? Y bueno, antes de empezar, si tenéis un poco alguna pregunta sobre algo que os he compartido, bueno, espero que se vea bien, las tres metas que hemos sacado y la forma que más o menos tendremos para medirlo. ¿Puedes compartir el enlace a ese documento? El enlace, lo puede ver, que nos ha copiado bien el Drobeo. Sí, básicamente lo que se voy a resumir un poco de dónde viene todo esto, es que básicamente la gente nueva y ya que ya estaba dentro nos dijo que mientras hablo hago cosas porque sí, creo que vamos entrando todos. Intentaré hacerlo un poco más grande, pero primero quiero saber cómo se hace. Básicamente es cuando uso esto, no lo hago para la gente, y sé mejor decirme sí o no. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco, a lo mejor, porque por lo que has dicho, estas metas son el resultado de un poco todo lo que estaba comentando la gente? Entonces, ¿nos puedes a lo mejor hacer una descripción de cada una de las metas que son y un poco cómo se ha pensado que se podrían medir? Entonces, a lo mejor podemos ir una a una y que la gente vaya comentando qué le parece. Parece buena idea. A ver, empezaremos con la meta número uno, que después de entrevistar a la gente se vio que tanto nuevos miembros que me comentaron que no se daba facilidad para entrar, la gente se sentía ignorada o un principio más o menos le sentía acogida, pero luego decían hace esto, pero no decían cómo hacerlo. Y además, otra gente me comentó que para entrar en las áreas pues era más difícil y no teníamos pues forma exacta para hacerlo. Bueno, así que como también la gente me dijo un poco lo del programa de mentores, que era básicamente eso, que no tenemos gente especializada para ayudar a entrar y a que se quede. En principio, para desarrollar, bueno, para medir esta meta, se pensó que más o menos un 90% de la gente que se acerque tiene claro y hará en sus dos primeras semanas alguna tarea. El problema que tenemos aquí es cómo medir eso, pero eso ahora a medida que estamos aquí no lo podemos comentar. Y la otra meta que estaría bien tener es que a pesar de haber completado las dos primeras semanas, porque mucha gente sí que hacía una tarea, pero luego hacía la tarea y decía, bueno, ya lo he hecho, me voy. Estaría genial que tuviéramos a gente pues que siguiera durante mucho tiempo para que viera cómo funciona todo y más que nada que viéramos que somos una comunidad, no gente aleatoria haciendo sus cosas. Si tenéis alguna pregunta o si veis que hablo muy rápido algo, decidme algo. O sea, un poco feedback entre yo y vosotros, porque si no me sentiré un poco solo. Vemos que así mismo somos 11. Entonces, si quieres, vamos comentando un poco a lo mejor de cada una de las metas lo que nos parece o algo así. Sí, mientras voy hablando, pues me decís, ¿eso lo veo bien o creo que deberíamos centrarnos más en esto o otro? Algo así. ¿O alguna mejor forma de medirlo? Bernie, empezamos por ti comentando así un poco. No sé si puedes hablar o tienes audio. Un poquito bajo. Hola. Ahora mejor. No sé, a mí me ha quedado un poco así, no sé, no lo he entendido muy bien. Y me parece que esto es más, como lo digo, una definición técnica de era como cosas para mejorar. Pero no veo, o sea, yo creí que esto iba a ser más definir el camino, ¿no? O sea, como lo que íbamos a hablar era como definir conceptualmente qué éramos, más allá de cómo hacerlo. Entonces me queda sentido por eso. De las tres metas, viendo que es mejorar cómo entra la gente, la forma en la que trabajamos y ir alineado con lo que seamos. Sí, a mí me parece muy guay. Supongo que ahora ya quién lo hace y cómo lo vamos a medir, efectivamente. Y bueno, no, yo por mi ciclo que positivo, o sea, hacerlo, me esperaba otra cosa, pero cortarla. A ver, en un principio decidimos hacerlo así, más que nada para no ir petando a todo el mundo con reuniones que un poco así era leer y sintetizar puntos clave. Ya que puede ser que ahora, bueno, con la cuesta de enero y tal, que la gente a lo mejor está ocupada, pues dijimos, bueno, le damos tres cosas claras y bueno, si alguien dice, creo que esto deberíamos enfocarnos más o creo que eso es importante, nos ha dado, pues lo podemos meter. Pero claro, así mismo teníamos unas 15 entrevistas y luego resumirlo todo mostrando los puntos de cada uno era más o menos un folio de cinco, o sea, eran 5 hojas, un documento, y para hacerlo juntos, pues era trabajo y que no todo el mundo a lo mejor tenía ese tiempo. Así para próximas cosas lo podemos apuntar en el pad. Si el que no tenga el pad, si queréis, os paso el enlace otra vez. Nada que ver, ¿no? Esa información, todas las respuestas de la gente y tal. Sí. Bueno, a las entrevistas en concreto no puedo acceder a todo el mundo a todas las entrevistas porque eran, evidentemente no eran entrevistas públicas. Y yo supongo que por privacidad debería seguir así, ¿sabes? Porque es una conversación privada que tuvo Junito con la gente y yo creo que parte de la idea es que fuese privada para que hubiera esa sinceridad. Lo que sí que se ha hecho, como comentaba Junito al principio, es juntar todas las ideas que la gente fue volcando en estas entrevistas y traducirlas en el documento que estamos viendo ahora mismo con tres metas. Y con respecto a lo que decías, Bernie, yo creo que lo que está más o menos claro de esas entrevistas es el rumbo que queremos como comunidad a la hora de mejorar como comunidad en metodologías, que es lo que estamos viendo en la meta 1 y 2, pero la meta 3, si la ves ahora en el documento, está muy, muy abierta a debate. Yo creo que cuando hablemos de esa meta va a ser algo que vamos a tener que debatir. Entonces, yo no sé si queréis primero comentamos las dos metas, Junito comenta a lo mejor la segunda meta y damos una ronda para que todo el mundo hable y dé un poco de feedback en las metas 1 y 2 y luego ya podemos hablar de la meta 3, que en esa sí que va a haber cosas que definir y sí que podemos hacer durante esta reunión. No sé cómo lo ves. Comentando un poco sobre la meta 2, que también tampoco cerca de la meta 1. El problema es que no tenemos una forma estándar de trabajar. Cada área tiene su forma y o simplemente no hay forma para nuevos miembros, como ciertas áreas se me comentó, y deberíamos pues tener un proceso que nos ayude a saber en qué trabajar, cómo trabajar, no sé, a lo mejor alguna forma que me podéis proponer, porque y también el porqué de esta reunión, que al no tener tampoco un trabajo estándar ni más metas seguidas, aunque ahora con Waffle ha cambiado un poco, se dejaban los trabajos por ahí hacer y eso daba la sensación a un poco toda la comunidad a que estamos muy parados. La gente no acaba de estar del todo contenta, al menos por cómo me lo expresaba. Y más o menos para medirse un poco esto sería que ver que el sentimiento haya mejorado, ver que la gente dice bien, estamos más centrados, hay más gente, estamos más dinámicos, hacemos más eventos, somos más visibles, por así decirlo. Y para finales de marzo, o al principio, pues más o menos o implementar un sistema nuevo o mejorar Waffle y que la gente sepa usarlo, porque actualmente está bien Waffle, la gente lo usa bien, pero no tenemos un tutorial ambientado a nuestra área que digan bien, paso uno, no sé qué, para hacer esto, se hace así. Y también, más que nada, una vez nosotros lo sepamos, para la gente nueva, tener un tutorial claro de que si quieren tener una tarea y podérsela asignar, y para que puedan entrar en la dinámica de la comunidad, pues tener un vídeo, un documento o algo así, que sea útil para usar el sistema. O sea, que la gente lo pueda entender y diga, ah, ya lo sé hacer, voy a enviar un correo a X persona para que me dé permisos y voy a empezar. Esto es la meta 2. Y bueno, si tenéis algo que decir, me lo decís. Si no, os pasaré la meta 3 y luego las comentamos un poco más, dando siempre más enfoque a la tercera meta para ver en qué nos apoyamos para cumplirla. También podéis poner los comentarios en el Etherpad y les podemos leer, pero vamos, lo ideal sería que ya que estamos aquí en vídeo pudierais comentar sobre la meta 1 y 2. ¿Qué os parece? Porque como decía Junito, son el resultado de todas las conversaciones que se han tenido con la comunidad durante los últimos meses, la meta 1 y 2. Entonces, si queréis, podemos ir comentando así, hacer una ronda de comentarios, y si no, pues al menos comentad algo en el Etherpad. Son estados tan me sorprende porque entiendo que cada uno, sobre todo con lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que todo el proceso de todos los sistemas planeta, todas las veces que hemos intentado todo otra y de hecho esa ha sido la de entonces ahora queramos hacer esto otra vez, no es que sea pues, la gente, no lo entiendo, si vamos a organizar contra de plataformizarnos, un poco como yo lo entiendo, es un poco raro que haya salido, lo digo lo de antes, está organizado y ya no tanto organización porque supongo que luego cada área querrá trabajar como quiera y pues oye, el que supongo que, pero así, por lo menos que sí se informe, que todo el mundo informe de la medir algo de esa comunidad, porque si es que no tenemos de nada, pero ya te digo, a mí me sorprende, parece que estoy encima hablando mucho y hablando negativo todo el rato, pero es solo sorpresa. A ver, es bueno que tengas feedback. El problema también que se me quejó es eso, que hemos usado muchos sistemas para cambiar, usamos Teambots, luego creo que no sé si se había usado otra cosa. Yo solo llegué en un momento de Teambots y sí, a lo mejor algo falla, pero claro, si tampoco nos comentan del todo que no les gusta el sistema, lo que es, o sea, se me comentó es eso, que cuando estábamos acostumbrados a un sistema, pues se cambiaba a otro y la gente se tenía que adaptar. Una forma así de hacerlo sería, pues ya nosotros damos la forma de adaptarse y no cambiar, básicamente sería también no cambiar. Y sobre el tema de que, o sea, cada área en sí trabaja de la misma forma, es obvio que control de calidad se trabaja igual que en difusión, ni tal, pero al menos sí que la forma de entrar a trabajar, la forma de ver cómo están las tareas asignadas, sí que deberíamos tener un poco el mismo. Para ver también la gente que está en cada área y tal, porque ahora también está un poco el tema de proyectos, pero es una lista muy larga, y también la lista que se puede actualizar, que hay gente que tiene X proyecto desde hace 5 años que ese proyecto no se usa o pues no hace nada, para que sea dinámico también. A fin de cuentas, luego Labs hará algo con ese puente que es cosa y QA con otra, pero si no tenemos una forma de entrar clara, tenemos mal. Seguiremos por orden de lista. Puedes escribir o hablar. Bueno, después de Bernie viene Carlos. Carlos, ¿nos oyes? ¿Puedes hablar? Parece que no. Pasamos al próximo, que es Eduardo. Nos oye, ¿no? Sí, solo me confirman si tengo audio. Perfecto, sí, se te oye perfecto. Escuchamos. Sí, bien. Entonces, bueno, a mí me surge una duda. Para lo de el punto 01 de la meta 1, o bueno, sí, me surge la idea o la duda si va a existir la oportunidad de que hayan personas tal vez aclarando las dudas que a veces se tienen cuando uno es miembro o si es de un miembro nuevo, se puede decir. Porque a veces creo que algo que afecta es eso, que por ejemplo a veces se han acercado a mí personas de acá, del mismo país, que quieren entrar a colaborar, pero me dicen que tienen muchas ganas, pero no hay una respuesta rápida, y a veces dice que reenvían los correos para colaborar en X grupo o en X proyecto, pero no se le responde de una manera con prontitud o, bueno, de una manera rápida. Entonces, no sé si existe la posibilidad que hayan personas que estén más pendientes de eso creo que eso evitaría que algunos se desanimen a seguir colaborando en la comunidad o puedan tomar otro camino, más que todo. Esa sería mi opinión. Sí, es más o menos lo que también la gente me comentó, que bueno, antes se votó de que se fuera un programa de mentores, mucha gente me está no pidiendo literalmente, pero me piden más o menos igual el programa de mentores. Tiene que mirar alguna alternativa o algún programa nuevo para poderlo hacer. Eso a lo mejor Nuke tiene alguna idea o algún por qué luego falló el antiguo programa o no sé. Yo solo sé que se quitó para cambiarlo. A ver, el programa de mentores como tal evolucionó. En vez de ser un programa en el que los mentores tenían una relación muy directa uno a uno con la gente, que se comprobó que no era escalable, no teníamos, nunca íbamos a tener gente suficiente para hacer eso con la cantidad de gente que se acercaba, al programa actualmente, que es donde cualquiera puede ayudar a la gente nueva en el foro de presentaciones con las dudas básicas. Pero bien es cierto, como dice Eduardo, que luego el siguiente paso, cuando se les indica hacia dónde ir, es que el proceso en las áreas funcionales en muchos casos se rompe por el hecho de que no hay nadie contestando en esa área funcional, no se les contesta con prontitud, etcétera. Entonces, tampoco se está por ese lado exigiendo responsabilidad a los responsables de área para que el proceso no se rompa cuando llegue al área funcional. Entonces llega alguien, le orientamos en el foro de presentaciones. Yo creo que eso sí que ha funcionado bien, y en el foro de presentaciones muchos de vosotros habéis estado orientando a todo el mundo que ha llegado hacia dónde pueden ir, pero una vez que se les orienta a un sitio y llegan a ese sitio, terminan las respuestas. Entonces yo creo que este proceso, y si os fijáis en los objetivos que hay, los objetivos no dicen exactamente lo que hay que hacer, sino que el objetivo dice qué es lo que queremos conseguir. Entonces, lo que hay que pensar es qué cosas tenemos que hacer en concreto para conseguir llegar a esos objetivos. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es qué debemos hacer para que a finales de junio de 2016 el 90% de la gente que se acerque a la comunidad tenga claro cómo iniciarse y complete el proceso al menos en las dos primeras semanas. Pues ahí es donde ya tenemos que empezar a idear, pues deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello. Lo mismo, ¿qué deberíamos hacer para que el 50% de la gente complete su primera actividad y siga colaborando los tres primeros meses? Pues ahí es donde tenemos que empezar a idear. Y yo creo que podemos comentar en esta reunión, no va a dar tiempo a hacerlo todo en esta reunión, pero podemos comentar un poco en esta reunión si los objetivos nos parecen correctos, si tienen sentido, y luego podemos definir una persona que se responsabilice de cada una de las metas y reúna gente para definir estas actividades. Es, chicos, bueno, pues yo me voy a responsabilizar de la meta 1. Vamos a juntarnos o vamos a hablar en el foro y vamos a ver qué actividades podemos hacer para llegar a esto. No sé si así queda un poco más claro cómo podría ser el proceso de definir cosas más concretas para apoyarlo. Porque sé que hoy estamos hablando como muy alto nivel, muy abstracto, pero mira, por ejemplo, una de las cosas que decía Eduardo es el tema de los mentores. Entonces, quizás una de las actividades que se puedan hacer para apoyar el objetivo 1 es que volver a actualizar el grupo de mentores para que esa gente activamente esté respondiendo y no se quede nadie sin respuesta en el foro de presentación. ¿Respondes tú un poco, Eduardo, a tu pregunta? Sí, sí, claro que sí. Entonces, por orden de lista, la próxima es Gabriela. ¿Tienes algo que comentar? Sí, ¿se escucha? Yo creo que el proceso de entrada a la comunidad es claro. Lo que no estoy tan segura es de que invite a quedarse así como está. Lo digo porque al menos en control de calidad hay algunos que hacen alguna cosa. Por ejemplo, lo más habitual es un test day, por ejemplo, y después ahí se quedan. No vuelven a hacer un segundo test day, por ejemplo, ni se vuelven a comunicar. Entonces, no sé si es tan claro que invita a quedarse el proceso de entrada. Me parece que hay algo que falta en el medio. Por ejemplo, después que completan la primera actividad, bueno, y entonces, generalmente después de los test day, al cabo de una semana o menos, aparece en el comentario sobre los asistentes al test day en la página de control de calidad, y yo en general lo pego en el foro para que los que participaron vean que son reconocidos, que me parece que es una buena manera, pero bueno, más allá de eso, no sé qué otra cosa se podría hacer. Eso, lo de la meta, es lo que vamos a intentar conseguir, y si bien es cierto que el proceso de entrada a la comunidad es claro, lo que sí que, según te has dicho tú, pues podemos trabajar mirar cómo invitar a quedarse la gente, algún incentivo o algo así. Esas son cosas que pongamos, yo qué sé, si te pones a ti como responsable, pues podemos hacer un tema en el foro y a partir de ahí dar ideas que se puedan implementar. Luego, no sé, podemos hacer tres reuniones, una por cada meta para ver cómo se hará, o eso, bueno, eso ya se irá viendo. Por ahora el tema es eso, primeras impresiones y ver en qué se ha quedado el análisis de las entrevistas. Pero aún así, tomamos apunte de lo que ha dicho en el Etherpad y bueno, y gracias por tu aportación. Bueno, eso es lo que buscamos. Gracias. gracias a vos por tu trabajo. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahora de las dos primeras metas? No, eso era el comentario que quería hacer. Entonces, si seguimos por orden de lista, Gary. Hola, hola, ¿te escucho? Hola, sí, sí, perfecto. Ah, gracias, gracias. Bueno, saludos a todos. Bien, sobre el tema que comentó Eduardo, es muy cierto que en esa parte de cuando uno inicia, al principio hay ese tema de que no sabe dónde ir. El foro ha ayudado bastante con de manera para orientar. Y es muy cierto eso, que se rompe la cadena al momento de que llegan a un proyecto que a ellos les gusta, pero no saben a dónde ir. Entonces, una de las cosas que podríamos ir haciendo es que vayamos viendo los proyectos que necesitan más apoyo y que se reestructuren o se vea qué se tiene que hacer para que no haya esa ruptura, ¿no? Y la persona nueva que está interesada en participar, uno, que continúe ese proyecto o se pueda acoplar con alguien que le pueda guiar, simplemente dejando un mensaje en el foro y que en el foro de presentaciones. Entonces ahí como ya está encaminado ese foro donde se va a dar soporte a los nuevos, entonces va a ser mucho más fácil. Que todos avisemos a los nuevos cuando nos preguntan, sea para cualquier tema relacionado a la comunidad, que posteen un mensaje en el foro. Entonces ahí va a ser el centro para dar ayuda a los nuevos, para todos los temas, y que veamos eso de los proyectos que necesitan más apoyo para que no se rompa la cadena, ¿no? Y no sepan a dónde ir, o sea, llegar a una esquina y ven que el callejón está cerrado. Entonces, que ellos sepan que hay una guía en el foro y que ellos mismos pueden seguir, que nosotros les podemos seguir ayudando. Que no tengan miedo en preguntar y que la comunidad les va a ayudar. Yo tengo una aclaración sobre lo que ha dicho Gary, aunque creo que va a ser parte de lo que hablemos con la meta 3, y a lo mejor deberíamos intentar ser un poco más ligeros para que no se largue mucho la reunión, pero aunque yo creo que esto va a ser parte de la meta 3, yo creo que es súper importante lo que ha dicho Gary, que no haya callejones sin salida una vez que llegan a los proyectos, y a la vez yo creo que hay que replantearse qué proyectos estamos haciendo, que también es parte a lo mejor de la meta 3, y decidir qué proyectos estamos haciendo y qué proyectos deberíamos dejar de hacer. Porque sí es bien cierto que hay proyectos que no tienen actividad nunca más, pero siguen disponibles para la gente. Entonces, estamos creando una frustración súper grande a la gente que dirigimos a un proyecto, el cual es un callejón sin salida, como decía Gary. Por un lado, o porque no está claro los siguientes pasos o no se les da seguimiento, o dos, porque es un proyecto que se inició hace tiempo pero ya no tiene actividad y nadie ha comunicado esto y nadie le comunica nada a la persona nueva. Entonces intenta meterse en un proyecto el cual ya no va a tener seguimiento. Sí, eso es cierto, es uno de los problemas que también debemos con la metodología sacar, que tenemos, yo qué sé, 50 proyectos para decir un nombre alto y solo tenemos 5, 10 están activos. La gente que, bueno, una de las sugerencias que doy a la gente que se encargue de coordinar esto es ir preguntando tareas que no se usan, que ya están actualmente inactivas, y quitarlas de raíz y luego pues sugerir las próximas las áreas que sí están activas. También eso ya sea una sugerencia que daré yo, pero en lugar de tener una persona uno a uno para mentores, que es inviable, quizá tener un pequeño equipo dentro de cada área que se encargue de ayudar a nuevos. Una persona, dos, tres, según demanda. Eso es un poco lo que opino yo. Si tienes algún otro aporte, Gary, sería interesante. Okay, por el momento eso es lo que he estado viendo de los temas que estamos viendo, ¿no? Más adelante continúo. Gracias, Violeta. A ti por aportarlo. Si seguimos con la rueda, intentaremos aligerar un poco porque si no se va a alargar y con la meta 3 vamos a hablar un montón. Johan, ¿tienes algo que decir? Un momento. Bueno, ¿me escuchan? Se te escucha. Ok, perfecto. No, a mí me parecen las metas bien, ¿no? Solamente me causa un poco de ruido la parte de estandarizar. Quizás ahí hay que tener bastante cuidado y quizás a muchas personas le cause ruido eso, porque quizás quizás se vea como que se quiera cambiar la forma que estén trabajando o algo así. O sea, a ver si me da bien con detalle esa parte. Solamente eso. De acuerdo. Sí, como dije, más que nada es estandarizar la forma de entrar y de asignar tareas. Que todo el mundo tenga la misma y que si ahora yo, que estoy en control de calidad, quiero estar en difusión o en labs, pues ya sepa que dónde ir. Ya luego, la forma de trabajar de cada área es diferente. Porque imagino que si voy a labs me dirán, si sabes esto, pues intenta hacer esto, si no, apréndelo, no sé. ¿Eso ha resuelto un poco tu duda? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Pasemos al próximo, o próximos. Alba. Alba. Soy solo yo, Pablo está en la ducha, así que bueno. Se me oye, ¿no? Vale. No, bien, o sea, las metas me parecen lógicas. Lo único es que, bueno, es un poco lo que ya se está diciendo, que es un poco abstracto todo en general. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Las cifras, los porcentajes estos, son más o menos simplemente indicativos o son reales? O, quiero decir, ¿es una idea general o es algo que has, digamos, hecho un poco más estudiado? Sí, no, esto es más que nada idea general. Para medirlo un poco y Sí, Ayeko. No podéis poner los auriculares ahí, algo que creo que nos oímos en vuestros altavoces. Ya, espera. Me muteo cuando habléis, porque no tengo auriculares ahora. ¿Vais a decir algo más? No, en principio es eso. No, ya te digo que, a fin de cuentas, son más o menos porcentajes un poco que hemos dicho representativos, pero o sea, al final se consigue, por ejemplo, el primero un 80, un 70. A fin de cuentas, el que se encargue de coordinar un poco la meta se ve que pues muy elevado, muy bajo, se puede cambiar. Eso no hay problema. Y una de las cosas sobre los objetivos es que una de las propiedades fundamentales de un objetivo es que sea medible. Por eso el tener un porcentaje. No solo que sea medible, sino que también sea un reto. Por eso a lo mejor algunos números son así un poquito altos, pero es importante también que sea un reto para intentar llegar a ello y que además sea algo que nos inspire a llegar, porque si es algo súper fácil de un 1% de la gente va a seguir el proceso, pues no tendría ningún sentido el objetivo. Entonces, por eso, si os fijáis en todos los objetivos, hay algo para que al final de un tiempo podamos decir sí, no o se ha conseguido en tal parte o en tal porcentaje. Lo decía más que nada por el hecho de decir, vale, ya que vamos a usar números, ¿por qué no usamos números reales? Ya sé que eso es una complicación terrible, pero quizá intentar tener números que sirvan como referencia de qué pasa ahora y qué va a pasar dentro de 3 meses para tener realmente unas métricas de verdad. O sea, es decir, saber ahora cuánta gente, no hacer una aproximación, sino porque a veces nos sorprende mucho eso, ¿no? Hacemos una aproximación y nosotros ahora pensamos, no, solo un 20% de la gente que se presenta en el foro al final participa. Y en realidad no es el 20, en realidad es el 40 y nosotros creemos que es menos. Sino eso, intentar ir tomando estas métricas de eso, gente que se ha presentado, gente que al mes siguiente continúa presente. Ir tomando nota de este tipo de cosas para tener cifras reales, ¿no? Por lo que decís de que sean medidas. Yo creo que podría ser interesante para, bueno, tener cifras de verdad. ¿Y qué más? No sé, yo ahora voy a sonar así un poco mixta, pero es el tema este tema en cierto modo ya lo hemos hablado muchas veces. Lo que me da miedo es que se vuelva a quedar en nada, es decir, que lo hablemos, tengamos ideas y no se haga nada, ¿vale? Y llegue junio y estemos igual, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante ahora es que se haga algo ya, o sea, no dentro de medio mes. Que sí que habrá que organizarlo, quiero decir, pero no dejarlo pasar, porque ahora es como el hype, tenemos metas, y al cabo de 2 semanas es como, ¿qué es metas? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿No? Entonces, un poco hacerlo ya, porque si no pasa lo de siempre, nos dispersamos y adiós. Y básicamente eso, yo las ideas las veo guays y o sea, guays, es que me parece lógico, quiero decir, que va de cajón, que llevamos meses hablándolo, que llevamos meses diciéndolo, meses o un año, quiero decir, y lo que pasa siempre, vamos arrastrando y al final nunca acabamos de decir cosas súper concretas, por eso también lo de las métricas, ¿no? Si lo vamos a hacer, hagámoslo concreto, no hablemos de números aproximados, por lo que digo, que a veces sorprende, y no sé. Básicamente eso, no sé, bueno, claro que habrá que especificar un poco más, sí, me muteo, ¿eh? Una aclaración, o sea, cuando tú hablas, por lo que estoy entendiendo lo que estás diciendo, cuando hablas de números concretos, está bien que tengamos porcentajes en los objetivos, pero midámoslos de verdad, o sea, saquemos datos de verdad, que yo creo que eso sí que es parte, o sea, porque evidentemente si decimos el 50% de la gente, hay que medir primero cuánta gente entra para saber cuánto es el 50%. Entonces yo creo que eso está implícito en los objetivos, de que vamos a necesitar medir. Y parte de este trabajo a la hora de definir las acciones para apoyar estos objetivos es, vale, pero tenemos que medirlo para saber si hemos llegado a esta cuota de 50% o de 80% o de lo que sea. No sé si es más o menos lo que... Sí, quiero decir, para poder hablar en junio, ¿no? Del 90% de la gente nueva tenemos que saber hoy cuánta es esa gente. Y saber Exacto. si se ha incrementado la gente que ha entrado, si o sea, son muchas cosas que medir. Es saber cuánta gente está entrando ahora, cuánta gente estará entrando en junio, cuánta gente se ha quedado ahora, cuánta gente se quedará... Bueno, ahora no, sino en marzo, que es el mes que viene. Cuánta gente se quedará en... ¿Me entiendes, no? O sea, ir teniendo realmente referencias cada X tiempo y ver cómo está siendo la evolución. Porque a lo mejor resulta que llega junio, hemos cambiado el método y descubrimos que en realidad hay menos gente que antes. Entonces, sería una cosa súper estúpida hacer un trabajo perfecto de vamos a organizar el proceso de entrada de gente, de estandarizar todo esto y tal, y que llegue junio y darnos cuenta de que no, o sea, de que realmente la cifra o no ha cambiado apenas o tal. Por eso necesitamos una base de dónde partimos, primero de todo, para ver hacia dónde vamos. Y sí, las cifras tampoco tienen por qué ser el indicativo, digamos, único, porque también es importante no tener a 300 personas que más o menos van haciendo. A lo mejor es interesante tener a 20 que hacen un trabajo excelente y están ahí a tope cada día, ¿no? Quiero decir que son muchos parámetros a tener en cuenta, cantidad o calidad, ¿no? Son muchas cosas. Entonces yo creo que hay que planteárselo muy bien, en el sentido de decir, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Queremos mucha gente buena? ¿Queremos poca gente muy buena? Bueno, todo esto, ¿no? Que entraría dentro de las métricas. Y, bueno, yo creo que nada más, no sé, básicamente era eso, que... Eso y ya, o sea, ya, no dejarlo pasar. Sí, sobre el tema de tiempo, podríamos, después de haber hablado sobre las metas, que la gente se nos presente como responsables o coordinadores, y luego ya mismo crear los temas en discurso, uno por cada meta, y desde ahí se habla, y ir dando caña para que se haga en dos semanas, una semana o mucho. A ver, sobre la demás gente, más que nada para ir así un poco rápido, nos traemos a la meta 3. Si tenéis algún feedback, lo ponéis en el pad. O en todo caso, cuando hablemos de la meta 3, si os ha quedado algo importante que no se haya dicho, lo podéis comentar. O si no, ya será tarde y no sé, gente, bueno, como en España son las 10. Tampoco esperan de hacer las 12. ¿Les parece bien? Seguimos. Es meta 3. Es que en las entrevistas se nos dijo que, también un poco dado con los cambios que se ha dado en Mozilla, que quizá nosotros hacemos algo que vemos que es importante, pero que de cada Mozilla pues no está desfasado con sus objetivos, o es algo que ya hace tiempo que ya se hacía y se ha dejado de hacer, o algo. Y lo suyo es que de alguna forma conseguir ver lo que está haciendo Mozilla Central y nosotros, pues hacer lo mismo. O sea, si Mozilla Central saca, no sé, nuevo proyecto, lo de Connected Devices o Internet of Things, algo específico, pues que se nos diga y nosotros, todas las áreas, tenerlo como tal, centrarnos en él y tener Nexo más fluido, porque mucha gente ha hecho eso, hacemos una cosa y luego no tiene nada que ver. Por ejemplo, nosotros incluso el control de calidad, antes de que se cerrara Firefox OS, fui a París y se me metió caña con Firefox OS. Y nosotros estamos haciendo desktop, que ya había un equipo, me comentaron, y se lo dedicaba a desktop. Y fue, vamos, Gabriela, vámonos a hacer esto porque se necesita. Y luego, bueno, se canceló y el problema que tuvimos era ese, que habíamos centrado mucho el área en eso y tal. Pero sería más, yo no sé, cada dos semanas, ver qué hace Mozilla, ponernos en contacto con ellos y hablar. Bueno, y también sugerencias para mirar cómo hacerlo. Otra cosa que es para hacer lo mismo es eso, tener proyectos en conjunto. Es decir, que no hagamos cada uno una cosa, sino que si desde Mozilla se nos dice da caña con esto, pues la paga, que la ha dado, que cuestión pues de publicidad, control de calidad, pues lo pruebe, equipo creativo haga dibujos para dar promoción a los eventos que haga parte de difusión, cosas así. Básicamente hacer cosas que se nos digan, que sean útiles y que no, y que la gente no tenga, para que no sienta la gente que está perdiendo básicamente el tiempo con algo que no es útil. Y en eso, bueno, me gustaría que me dijerais un poco lo que opináis y alguna forma de también de hacerlo. Solo una clarificación a lo que ha dicho ahora Junito. Yo creo que es importante el tema de alinearse con lo que está haciendo el resto de Mozilla, no por el hecho de decir, no, tenemos que hacer lo que se quiera hacer globalmente, sino que vamos a intentar alinearnos para hacer cosas que realmente tienen impacto y que ayuden a Mozilla como organización a cumplir sus objetivos. Esto no quiere decir que solo tengamos que hacer cosas que se vean que son importantes globalmente, sino que deberíamos dedicar más prioridad a este tipo de cosas porque son cosas que a nivel global se ha decidido que van a ayudar a Mozilla este año. Entonces, como decía Junito, cada X tiempo, a lo mejor 2 semanas es muy poco, pero cada trimestre al menos, porque como sabemos las cosas pueden cambiar mucho, cada trimestre anticiparnos a las cosas que se van a hacer a nivel global y alinear la comunidad para que la prioridad esté en esas actividades. Esto no quiere decir que luego no podamos hacer otras cosas por nuestra cuenta, experimentos, etcétera, pero centrarnos porque al fin y al cabo el objetivo de la comunidad es que Mozilla como organización salga adelante. Entonces lo que tiene sentido es apoyar en concreto a los proyectos que tienen prioridad porque son importantes durante cada uno de los trimestres. Y también tener en mente esta mentalidad de va a haber cambios seguro, porque esto es Mozilla, va a haber cambios casi seguro, cada trimestre va a haber cambios de prioridades, cambios de historias. ¿Cómo podemos hacer para que, esto es un reto súper súper, súper difícil, como voluntarios podamos tener esta adaptabilidad de lo que decía ahora Junito, pues por ejemplo ahora Firefox OS pues no se va a seguir con ello? ¿Cómo nos adaptamos para seguir apoyando las cosas que son importantes para Mozilla? Entonces yo creo que ahí está el reto, y parte del reto es tener este equipo de un equipo pequeño de gente que pueda ayudar como un nexo entre la comunidad y los objetivos de Mozilla. Y no solo yo creo es el hecho de alinearse, sino también de influenciar y de tener una y de que la comunidad diga, pues nos parece bien lo que se está haciendo a nivel global, o nos parece mal y creemos que deberíamos tener este otro objetivo. Entonces que la gente también pueda y este grupo pueda actuar en dos sentidos, desde, por así decirlo, desde arriba abajo y desde abajo arriba. O sea, que si la comunidad tiene ideas de que Mozilla como organización a nivel global debería hacer, pues este grupo también debería estar involucrado y ser vocal sobre y llevar estas ideas hacia arriba. Ahora, para comentar un poco la meta 3, la meta 2.1, para no volver a empezar con la lista larga de gente que hay aquí, empezaremos pues al contrario, desde abajo arriba. Empezaremos saltando a mí por Strip. ¿Se me oye? Sí. A ver, es que he llegado, estoy aquí un poco casi de observador más que de activo. Un segundo. Alineamiento con el resto de la comunidad global. Sí, hombre, está claro que no podemos ir en un camino divergente de la comunidad global. Creo que la suerte que tenemos es que encima hay 3 miembros que están trabajando para Mozilla, con lo que aunque no quisiésemos, es un número de personas importante para que están muy en los dos mundos, con lo que sí que está claro eso, que el desvío que va a ocurrir no va a ser nada grande. Además ha visto claro, yo vamos, con lo de Firefox OS enseguida muchas charlas informales y muchas cosas, y veo que aunque por ahora Mozilla no o sea, solo ha puesto pinceladas sobre lo que cree que es el futuro, en Mozilla Hispano sí que hemos seguido la más o menos, yo veo que la misma trayectoria. Entonces ¿cuáles dos metas de un objetivo? Claro, ahora mismo yo no sabría decirlo, pero sí que me parece correcto. Listo. En eso también nos apoyaremos más en la gente que trabaja por Mozilla, que supongo que nos darán contactos y gente con quien hablar. También un poco estarán más al tanto de lo que está pasando. Y seguimos, bueno, no sé si Rubén quiere decir algo más, tema de también de lista, de que estás en Mozilla. No, evidentemente, y como sabéis, tanto Fran como Guillermo como yo estamos predispuestos al 200% en ayudar en este frente y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que tanto quede claro, por así decirlo, llevamos dos sombreros, el sombrero de empleados en la parte del equipo de participación como el sombrero de miembros comunitarios. Entonces yo creo que sí que vamos a seguirlo haciendo, intentar un poco tanto explicar lo que se está haciendo a nivel global para que se entienda a nivel de comunidad y a la misma al mismo tiempo ver lo que la comunidad quiere hacer o hacia dónde opina o tal, influenciar también hacia arriba lo que Mozilla debería estar haciendo. Y un ejemplo también es lo que decía Fer de Firefox OS. No es solo el explicar las cosas que se están decidiendo a nivel global, sino tomar un poco el pulso a la comunidad, ver lo que la comunidad siente y llevar también este feedback al resto de la organización, y que Mozilla Hispano también como comunidad pueda influenciar al resto de la organización con algunas cosas. Creo que si de alguna forma Mozilla pudiera saber qué estamos haciendo y más o menos se nos ayuda a sincronizar, sería estupendo, porque yo supongo que los miembros que estamos aquí también de alguna forma les podrían sentir que se nos tiene en consideración, que no es solo nosotros hacemos lo que hacen ellos, pero de nosotros pues pasan mucho. Si de alguna forma se nos tiene en cuenta, pues gracias. Yo creo que esto no debe ser un, por así decirlo, un vamos a reconocer a la gente porque es lo que hay que hacer, sino porque es como Mozilla debe funcionar. O sea, Mozilla no es ellos y nosotros, Mozilla deberíamos de ser todos, y este, además, hablando como ahora mismo, hablando como empleado del equipo de participación, es uno de nuestros objetivos, que los voluntarios sean parte del proceso y se involucren en decidir, en ser vocales, en hablar y decir lo que quieren que Mozilla sea, y no solo se dediquen a me siento aquí y actúo, sino que también influencien en el rumbo del resto de la organización. Eso es lo que necesitamos, que eso tenga en cuenta. Si es algún apunte más para comentar, o podemos pasar al próximo. Perfecto. Entonces pasamos a Ronnie C2. Puedes tanto escribir como hablar. Como que nos oyes, pero que nos oigas. Si no, vamos pasando al siguiente. Pues, bueno, veo que estás en Telegram, si esto, puedes decirlo. Entonces, bueno, pasamos por Richard y habríamos sacado de alguna forma la primera lista. ¿Se escucha? Sí. Pues, no sé, no creo que tenga mucho que comentar, solamente que me queda un poco la duda con respecto a lo último que pasó con el tema de Firefox OS y las discusiones que básicamente no llegaban a nada y perdíamos tiempo que pudimos haberlo utilizado para replantearnos metas para los próximos meses. O sea, y queremos conocer qué íbamos a hacer como Mozilla Hispano en este tipo de casos en el que se corta de golpe un proyecto. O sea, no queremos quedar perdidos, queremos saber qué vamos a hacer, si se va a plantear un proyecto nuevo, queremos también ser parte de eso. Y no que, por ejemplo, en el asunto de Connected Devices se ve mucho que hay solo un grupo de personas haciendo cosas para el proyecto, y aquí en Hispano estamos como todavía, como si estuviéramos esperando a que las demás comunidades nos den algo para trabajar. Y yo siento que también deberíamos formar parte, si se cambió de ruta en este proyecto, entonces también vamos a formar parte de eso, y no simplemente estar esperando a que nos den algo para trabajar. Una pequeña aclaración sobre lo que decía Richard. Esto en concreto sobre Connected Devices y demás, vamos a seguir haciendo reuniones para para hablar con la comunidad sobre ello. Guillermo ya estuvo haciendo una la semana pasada y el martes que viene vamos a hacer otra en otro horario diferente para que la gente se pueda acercar. Pero yo creo que es muy, muy importante lo que ha dicho Ricardo, y es que no nos quedemos esperando a ver qué vamos a hacer, y yo también lo que entiendo es tenemos que tener iniciativa. Entonces, sobre Connected Devices va a haber muchas iniciativas. Ahora no me voy a poner a explicar todas porque lo vamos a hacer tanto en la reunión que tengamos como en el foro, pero la idea es que evidentemente la gente tome la iniciativa y no se quede esperando a que me den todo hecho, porque no está todo definido. Y parte de la estrategia de Connected Devices va a ser que la gente tome, cree una idea, innove, pruebe, etcétera, y va a haber apoyo por parte de la organización para que la gente pueda experimentar y pueda hacer sus casos en el campo de dispositivos conectados, sin tenerse que quedar esperando a que otros les digan qué es lo que tienen que hacer. Y creo que es, como decía Richard, muy importante que la comunidad hispana sea muy, muy, muy activa en esto y tome la iniciativa en todo este tipo de actividades. Genial. Bueno, ahora ya hemos hecho un poco la rueda entera. Si alguien quiere comentar algo más, tanto los que habéis, bueno, que habéis hablado todos, los que habéis hablado antes, hasta Alba, si queréis comentar algo sobre la Meta 3, por decir nombres. Carlos, ¿tienes algo que comentar? Si no, vamos a Eduardo. Bueno, solo quizás un poco agregando un poco más a lo que dijo Richard y a lo que ha mencionado anteriormente. Creo que sí es mucha importancia que enfoquemos en lo que hay para el futuro o en lo que, al igual a lo que tenemos para el presente, pero uniéndolo también a la comunidad global, que es lo que está haciendo la comunidad global, que es lo que está haciendo Mozilla. Y pues creo que enfocándolo en algo y tener algo concreto, digamos, nuestro apoyo, o sí, el apoyo que tenemos para que Mozilla, digamos, sea más eficiente, lo que podemos aportar parte de la comunidad. Bien, estoy un poco así, pero creo que se ha entendido. Bueno, no sé si eres tú, pero no sé si deberías mutearte, que se oye como un ruido de fondo. Entonces, vamos un poco a Gabriela. Os voy pasando rápido para no entretener mucho a gente. Gabriela, ¿tienes algo que comentar? No sé, ¿te oye? Estoy de acuerdo en seguir las metas generales de Mozilla, pero no suceda lo mismo que lo que acaba de suceder con Firefox OS, es decir, estar en un proyecto para trabajar en él y que después, por motivos diversos, bueno, espero que no vuelva a suceder, eso sí. Y lo dejo acá porque no me quiero meter más con el tema. Esto, como no trabajo en Mozilla, no sé que Rubén quiera decir algo, pues No, evidentemente parte del objetivo y del aprendizaje que hay aquí y de lo que se está haciendo es evitar, evidentemente, como ya hemos dicho algunas veces, va a ser inevitable que se abran y se cierren proyectos, pero yo creo que aquí el fondo está en cómo hacemos que los voluntarios influencien más en el proyecto. Como digo, siempre va a haber proyectos que se van a abrir, se van a cerrar, pero en lo que estamos trabajando es ser más y que esta conexión entre las personas que toman las decisiones frentes y las personas que están que son voluntarios de la comunidad, hay una conexión y evidentemente las personas que tomen no solo en base a feedback que entonces vamos a seguir. Hola, aló. ¿Se llama? Ahora se oye bien, pero se iba entrecortando cada tanto. Ahora se me oye bien, se corta, ¿no? Vale, lo que decía, que parte del objetivo aquí es que las personas que están decidiendo sobre el futuro de la organización y sobre el futuro de los proyectos tengan un canal de comunicación para que los voluntarios puedan influenciar, y esto es un objetivo claro para el equipo de participación en concreto. Yo creo que sí que se están dando pasos muy grandes, pero evidentemente en el futuro hay que ser conscientes que va a haber proyectos que se van a abrir y proyectos que se van a cerrar. El objetivo aquí está en que todo el mundo esté informado y que toda la comunidad pueda influenciar y ser parte de la conversación para poder influenciar a finalmente a las personas que vayan a tomar las decisiones en un sentido u otro. A ver, seguiremos con Gary, y tienes algo que comentar. Okay, justamente de lo que comenta Nuqueador. No sé si sería interesante repetir este tipo de reuniones, no sé, con cierta periodicidad más seguido, o sea, yo ver cada mes o algo por ahí, eso ayudaría bastante. Y durante este mes interactuar lo más que se pueda en el foro, por tema de tiempos y demás, eso ayudaría bastante a que continuemos. Interactuar, comunicarnos bastante es la clave para buscar, poder influenciar en la comunidad. Viendo de cómo activar a necesidades locales con la tecnología que uniría a lo que queremos estar haciendo Mozilla globalmente. Entonces, ambas cosas serviría interactuar mucho entre nosotros a Mozilla globalmente. Sí, yo creo que se entrecorta porque hay alguien que no está muteado y a veces pasa en vídeo que si hay alguien que no está muteado se le corta a la otra persona. Por recordar un poco que el tiempo, no sé si deberíamos ya pasar, Junito, a próximos pasos, por ir cerrando un poco y por tener en cuenta el tiempo de todo el mundo. De acuerdo, porque ya llevamos así una horita y son las 10:30 en España. No sé cómo será a las demás gente, pero... Si tenéis algo que hacer, mejor. A ver, lo que creo que deberíamos hacer es, a ver, yo, bueno, gracias a Nuqueador, vamos a agradecer, ha resumido un poco los próximos pasos que hacer. El primero ya lo tenía pensado un poco así, que es publicar un tema en el foro de cada meta. O sea, solamente ahora yo en 5 minutitos haré un tema, o sea, 3 temas, participa en el proyecto, ¿cómo se llama? Y ahí pondré el tema general, que luego el que me gustaría que alguien pues defina como coordinador, al que esté interesado, no es obligatorio, y luego las personas interesadas en ayudar pues se apunten allí, y por cada meta pues recomiendo que hagáis un etherpad y si os podéis reunir aún mejor, ya que será más rápido. Lo suyo sería más o menos cada cosa tenerla un poco hecha. O sea, el chat rápido, como dijo Alba. Bueno, el segundo es eso, que para, bueno, que os reunáis y miréis cómo llegar a los objetivos, qué no hacer, qué hacer y cuándo. O sea, tener un poco el guión pensado para llegar a esas metas, así como sus tiempos, como poner el próximo punto, y reunión de control. O sea, lo suyo sería que nos reuníamos todos otra vez, aunque como he recomendado antes, lo suyo que sería que cada equipo que hace una meta se reúna más para llevarla a cabo, y al cabo de un mes, por ejemplo, tanto dentro de un mes, a mí me parece bien dentro de este año, pues hacer la misma reunión, mismo formato, y que cada equipo, que cada coordinador del equipo, el equipo en general, pues que nos comente qué han hecho, cómo lo han hecho y qué van a hacer. Y eso en principio sería un poco lo que se va a hacer. Como digo, yo en 5 o 10 minutos abro la wiki de la reunión, creo las metas y espero que alguien se apunte para coordinar. Aún así, de todas formas, con los coordinadores que salgan, yo me iré poniendo en contacto para ayudarles y para que las cosas se lleven a cabo, para tener las listas lo más rápido posible y que si podemos en una semana ya tenerlo hecho, pues mejor, por al menos sí o sí tenerlo antes de la próxima reunión. Y ya que así, si los demás nos podemos ayudar en algo o estar enterados de lo que hacer, pues en un principio serían los próximos pasos a realizar. Si tenéis algo más que comentar, ahora no empezaremos a ir cerrando y ya está. Yo simplemente agradecerte, Junito, por todo el trabajo que has estado haciendo, todas las entrevistas, resúmenes, etcétera, y tu liderazgo a la hora de llevar a cabo esta reunión, porque creo que nos está ayudando mucho para terminar de definir y dar un empujón a la comunidad que hasta ahora estábamos un poco durmientes. Gracias, bueno, recíprocamente gracias a ti, un poco por ayudarme, porque no se me daba bien esto. Bueno, la reunión ya la has visto, ¿no? Si no hubiera sido por ti, estaría un poco perdido ahora para organizarla. Ha salido perfecta, nada, no te preocupes. Y gracias, evidentemente, a todos los que habéis sacado tiempo para asistir a esta reunión. Gracias a todos por venir. Si mismo ha sido una reunión de 12 personas, no está mal. Y luego, pues, espero que todos los que no estéis aquí nos estáis escuchando, aunque el audio sea un poco largo para escucharlo, pues, que os guste, y si me queréis enviar algún correo, algún mensaje o poner algo en el Discord, pues os leeré, sin ningún problema. Y bueno, si alguno de los que estáis aquí queréis decir algo más, pues es vuestro momento, y si no, pues vamos a cerrar. Y bueno, gracias, si queréis, alguno, si queréis. Ah, gracias. Gracias. A vosotros por venir. Entonces, bueno. Bueno, pues finalizamos, que no se me olvide parar la grabación, voy a ir parando.